Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro La Pasión del Íncubo, de Eduardo Peñerrera, se presentará el próximo 15 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. En este se narra la historia de Susana, quien ha recibido desde pequeña la visita nocturna de un demonio. Ahora, tanto ella como su novio Pablo, un joven psicólogo obsesionado con la muerte, y Camila, la hija de ambos que viene en camino, podrían correr peligro. Un drama en el que Pablo y el demonio tratarán de poner fin a la presencia del otro en un duelo en el que la mente y los sueños serán el escenario de batalla. Internacionales. Los Ángeles. Los premios Billboard de la música latina se entregarán el próximo 30 de abril en Los Ángeles, Estados Unidos. El cantautor mexicano Pedro Fernández y la actriz venezolana Gaby Espino serán los conductores de la gala. Para esta edición, parten como favoritos del bachatero dominicano Romeo Santos con 21 nominaciones, el español Enrique Iglesias con 19, el colombiano Balvin con 12, el boricua Marc Anthony con 7 y el binomio cubano de December Bueno y Gente de Zona. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.